Programas de radio y podcast de la radio escolar del Instituto de Educación Secundaria San Miguel. En el curso 2018-2019. Espacio sonoro para los alumnos, alumnas, profesorado y quien se quiera acercar a compartir ideas, experiencias, música, sensaciones, etc. Momento para dejar volar la imaginación, relajarse y tal vez aprender algo. ¡Bienvenidos todas! Se estaban riendo de la sintonía esta medio loca que antes que tenían, ¿no? La mejor emisora de todos los tiempos. ¡Bienvenidos todos! ¡Madre mía! Bueno, evidentemente hay que volver a grabarla en algún momento, ya veremos. El bienvenidos si todas, si, ¿no? Si lo grabamos. Ah. Bueno, una cosita. Lo primero de nada, es un programa un poquito improvisado, la verdad, porque habíamos grabado el día anterior, el 2 de abril, que fue martes, y hoy estamos a miércoles, 3 de abril. El tiempo ha mejorado, evidentemente, uh-huh. O que aguante así un fisco. Y lo primero, bueno, presentar un poco a los que tenemos hoy aquí. Tenemos por un lado al señor Avián, que ya estaba en la sintonía y que lo han escuchado otra vez repetir, bienvenidos todas. Buenas tardes a todos. Avián, ¿en qué curso estás? Segundo bachillerato, ¿ves? Bien, ¿lo llevas más o menos o qué? Sí, menos el inglés. Te arrancó la cabeza. Se va acercando la EBAU. La EBAU. No hay nada. ¿Vas para la EBAU? Sí. Venga, muy bien. Luego tenemos al señor Samuel, que también comparte, creo, el mismo curso, ¿no? Sí, ahí estamos. Sí, y también la EBAU, ¿no? No, la EBAU sí. ¿La EBAU bien? Vale. Y luego tenemos aquí a una alumna de primero de la ESO, que la hemos medio raptado, yo creo, ¿no? ¿Cómo que raptada? Sí, que no sabía que te íbamos a venir a aquí al programa, te íbamos a invitar, no lo sabías, ¿no? La verdad es que no lo sabía. Me dijeron, Nayeli Medina, por favor, venga, que Marco te quiere hacer una grabación. Y es en plan de... Vale. Espérate que me voy a convertir en la progenitora de Billie Eilish, pero bueno. ¿Quién es Billie Eilish? Es una cantante que hace música y me gusta la música y... ¡Billie Eilish! Bueno, Billie Eilish, ok, perfecto. Una que cae. Venga. El programa... que tenemos aquí a nuestro... No lo he dicho porque él no va a intervenir, pero está aquí manteniendo el orden. Que Fran ha buscado la información y ha sacado la foto de Billie Eilish y bueno, pues... ¿En serio? Sí, la es viva, que claro, ¿qué? Es lo que tiene, el tiempo de internet tiene eso, que la información está aquí, a la mano. O sea, a ver, yo digo un nombre al azar y ustedes lo buscan en Google. Claro, esa es nuestra función, documentalistas, tal, o sea, periodistas de profesión. No. A ver. Esperen un momento, tengo 12 años, ¿sí? Estoy amargada. No, tengo, no se nota. Tengo un gato... Tío. Bueno, vamos a centrarnos, ¿eh? Que luego ya entraremos en otras disquisiciones. Bien, vamos a escuchar una información que ha grabado el alumnado de segundo de bachillerato de Música y Sociedad. Ya así introduzco un poco el tema del programa, ¿vale? Escuchamos esta pequeña entrevista. Buenos días a todos y a todas. Yo me llamo Claire Huber, soy de la clase de segundo bachillerato A de Ciencias. Y hoy voy a hacerle una entrevista a nuestro profesor Ruimán, que nos da química a nuestra clase y que también da algunos grupos de primero de la ESO. ¿A qué grupos le das, Ruimán? Bueno, este año en primero de la ESO doy clase en dos grupos, primero de la ESO D y primero de la ESO E. Además, pues soy tutor de uno de ellos, del primero de la ESO E. ¿Y qué están dando ahora? Pues estamos finalizando la unidad de potencias y raíces. ¿Y en qué consiste ese tema? Bueno, esta unidad pues comienza con la descripción de las potencias, de números naturales, y se tratan de un modo especial las potencias de base 10, cuyo manejo pues resultará muy útil no solo para escribir la expresión polinómica de un número, sino para toda la operativa que se desarrolla durante este curso y los siguientes. Hemos deducido las propiedades de las potencias, así como las reglas para operar con ellas, y estamos introduciendo la radicación como la operación inversa de la potenciación a partir de ejemplos sencillos. Vale, ¿y consideras que tiene alguna importancia? Por supuesto. Como sabemos, las matemáticas son y siempre fueron una herramienta para resolver problemas cotidianos. De hecho, Arquímedes, además de gran matemático, fue un extraordinario calculista. Y gracias a esto, pues ideó un sistema para describir números enormes, basado en las potencias de 10, que se estudian en esta unidad. Sí es cierto que los contenidos de este tema son difíciles de contextualizar a través de ejemplos prácticos que sirvan para ilustrarlos de forma intuitiva a los chicos y chicas. Por eso hemos empleado la metodología de inducir, a partir de ejemplos resueltos, cada una de las reglas para a continuación aplicarla. Además, pues, como sabemos, la potenciación y la radicación son operaciones que se derivan de la multiplicación y que aportan sencillez y simplicidad en el manejo de las expresiones numéricas. Y este es precisamente el mensaje que he pretendido transmitir al alumnado a lo largo de la unidad. Bueno, pues muchas gracias, Ruimán, por tu tiempo. Esta ha sido una entrevista con Ruimán y adiós. Bueno, pues nada, ¿tú has estado pendiente de Nayeli de la entrevista? Sí, y definitivamente me he quedado alucinando, porque no me puedo creer que la persona que me da matemáticas tenga tanto vocabulario y ahora mismo, justo ahora, ¿sí? Le hacen una entrevista y... Pero bueno. Sí, yo creo que tú estabas acostumbrada a que te daba la clase de matemáticas y no, a ver, no profundizabas más, pero te has dado cuenta de que Ruimán, oye, sabe de lo que está dando clase, o sea, sabe de lo que está dando clase. Tengan en cuenta que para dar clase de secundaria nosotros estudiamos bastante, o sea, bastante más de lo que estrictamente tendríamos que saber. O tal, ¿qué estabas diciendo? Filosofía. Sí, bueno. ¿Tú das filosofía? No, yo estudié filosofía, pero yo no doy filosofía. Yo doy música, pero estudié filosofía. Un maquinón. Bueno, el caso es que lo que queríamos un poco, estas entrevistas, lo que queríamos un poco ejemplificar era la importancia de que ustedes aprendieran lo máximo posible, independientemente de, y creo que Ruimán lo ha dicho en la entrevista, independientemente de que estén dando una cosa en concreto, están aprendiendo en general. O sea, evidentemente, probablemente no vuelvan a dar polinomios en ninguna cosa que vayan a hacer en su vida, a lo mejor sí, no lo sé, o álgebra o cosas de estas, pero sí es verdad que les ayuda a tener una capacidad de razonamiento mayor, ¿vale? Un poco van por ahí los tiros. La pregunta que quería hacerle a Samuel, que está muy callado. Desgraciadamente te encontré, Samuel, estás aquí al lado. Vaya. Y te voy a hacer una pregunta. Agárrate. Sí. ¿Tú crees que en general los contenidos, no tanto los contenidos, sino lo que has hecho a lo largo de estos 6 años en el instituto, te han aportado para tu futuro en general, independientemente de lo que vayas a estudiar o vayas a hacer? Bueno, yo creo que depende siempre, ¿no? Si lo miras en el completo global, siempre hay más cosas inútiles de las que útiles, más bien, ¿no? Por ejemplo, este año con filosofía te das cuenta, aplicando ya los pensamientos que tenían Platón, Sócrates, Marx, los puedes aplicar a la época de ahora y creo que eso sí es bastante útil. Sin embargo, si realizas, pues, yo qué sé, álgebra, como has comentado tú, igual para ir a comprar el pan no te hace falta, o para entender el mundo. Siempre depende del enfoque a lo que te quieras dedicar, ¿no? Ya. Yeah. De todas maneras, también tengan en cuenta que habló de Arquímedes Ruimán, y Arquímedes era un filósofo, aparte también de ser matemático. Tengan en cuenta eso, que antiguamente los conocimientos estaban más relacionados, o la gente se daba cuenta de que en realidad lo importante era conocer y saber, independientemente de lo que fuera. Y ahora estamos como muy metidos en el rollo de esto es para ciencias, esto es para no sé qué, esto es para no sé cuánto. Pero que es bueno no olvidarlo, ¿sabes? Eso. Mm. Bueno, vamos ahora a escuchar una información que grabaron alumnos de Música y Sociedad presentándose, porque en el anterior programa no nos dio tiempo a escucharlos a todos. Hay cosas graciosas, o sea que te vas a poder reír, Nayeli. Creo, no lo sé, vamos a ver. Eso espero. Hola, yo soy Daniel, el presentador de este programa, y hoy vamos a hablar con los chicos de segundo bachillerato y le vamos a hacer unas cuantas preguntas. Para empezar, vamos a ir con Francisco Flores y le vamos a preguntar si ha tenido alguna experiencia en el instituto en un año anterior. Hola, soy Francisco Flores, de segundo bachillerato A, y la verdad es que han sido bastantes años en este instituto, y si tuviera que quedarme con algún momento, pues me quedaría con una cosa que pasó cuando estaba en primero de la ESO, y bueno, fue que estaba haciendo algún trabajo en el aula de informática, y un compañero fue por detrás de mi ordenador y le cambió el voltaje. El ordenador se apagó y cuando lo encendí explotó. Al principio hubo bastante lío, problemas, porque supuestamente íbamos a tener que pagar la reparación del ordenador y todo eso, pero al final terminó bien y ahora mismo lo recordamos y nos hace bastante gracia. Ahora vamos con Alejandro Barroso y le vamos a preguntar que cómo se ve él dentro de 10 años. Hola a todos, yo soy Alejandro Barroso y dentro de 10 años me veo viviendo aquí en Tenerife y trabajando como médico en Hospitem. Ahora vamos con Cristian y le vamos a preguntar que por qué quiere estudiar él, si por motivación, vocación o por las salidas laborales. Hola, mi nombre es Cristian, soy un alumno de segundo bachillerato A y considero que en la época actual debemos encontrar el punto intermedio, trabajar por salidas laborales, vocación y motivación, puesto que la unión de todas es el ideal. Para finalizar vamos a ir con Michael, le vamos a preguntar si ha trabajado y si no, qué cree él que le puede aportar. Como es normal a esta edad, no he trabajado, pero espero que en el futuro me aporte experiencia y conocimiento sobre algo que habré estudiado. Así podré mejorar como persona y estudiante y trabajador. Muchas gracias por habernos escuchado y hasta otra. Muchas gracias. Bueno, chao, buenos gracias. Días. Bueno, Nayeli, ¿qué piensas de la música que sonaba de fondo? Que era lógica ver que era la de la Champions. ¿Y qué tiene que ver con eso? Que no entendí muy era bien. Era épico. Sí. Era épica. Ah, era épico el que romper un ordenador era... en primero de la ESO. Sí. Fran, o sea, puta, no se te cae la cara de vergüenza. Cabrón, tío. No puedes responder. No puedes responder. Bueno, no va a dar tiempo. Vamos a cortar aquí porque ya van a pasar 15 minutos, pero seguimos en el siguiente tal, ¿vale? Y ahí me comentan. La siguiente sesión. La siguiente sesión. Vamos a descansar un poquito y ya seguimos después, ¿vale? Okay.